bueno que ya te va bien. A mí me va bien también. Y no te pienso llamar. Fin de semana pa' la calle a janguear. Yeah. Qué bueno que ya te va bien. A mí me va bien también. Y no te pienso llamar. Fin de semana pa' la calle a janguear. Yeah. Te encojonas porque todo me da igual. Pero es que a mí sin cojones arreglar. Lo tuyo es buscar razones pa' pelear. Descansa en paz que lo nuestro lo voy a enterrar. Nah, tú no estás puesta pa' mí. No vuelvas a llamar, no quiero saber de ti. Ahora voy a explotar las botellas en el VIP. Que te ibas a arrepentir, baby, yo te la advertí. Arranca pa' el carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor. Te deseo el mal, te deseo lo peor. Ahora estoy soltero, no estoy en amor. Qué bueno que te va bien, pero a mí me va mejor. Lo que tú hagas con tu vida no me importa. Te quejas de mi actitud, para ti quién te soporta. Tú jodes con cojones y mi paciencia es corta. Vete lejos, yo me quedo con la baby, con la torta. Bueno que te va bien, yo siempre normal, muy bien. Mi cuenta siempre llena de cero, no importa el país, mis billetes son de 100. Ahora tengo un culito que no se compara, en la cama no me desampara. Yo por eso no te extraño para nada, me quedo con ella aunque me salga cara. Ella me la llevo al infinito, un paraíso oculto para ella es sanito. Nos fuimos para un sitio tropical, tropical, natural, donde brilla el mar. Y ahora estoy aquí fumando melaza, con un arrebato más alto que la NASA. Tú me tenías bien aborrecido, qué bueno que el tiempo pasa. Qué bueno que te va bien, a mí me va bien también. Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle janguear. Oh yeah. Qué bueno que ya te va bien. Tú nunca me crees, si tú quieres yo le llego a donde esté. Este corazón solo es de usted. Que yo soy tuyo, soy yo, lo acepté. Tu mala crianza la usted. Pero te gusta la calle y para ti eso es normal. A mí también me gusta y para ti no es normal. Dime, ¿dónde tú crees que nos vamos a encontrar? Rompe suelo y rompa berial y pa' que te conocí. Maldito sea ese día que yo te di. Te lo juro por Dios, me arrepentí. Dije no vuelvo más y mira más que. Y yo mismo me lo prometí. Mala, mala eres. Es que yo escogí a la peor de las mujeres. Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres. La diosa con todos los poderes. Mala, mala, mala eres. Es que yo escogí a la peor de las mujeres. Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres. La diosa con todos los poderes. Qué bueno que ya te va bien. A mí me va bien también. Y no te pienso llamar. Fin de semana para la calle janguear. Dice que ya no me quiere en tu vida, pero cuando estás borracho se te olvida. Pide que pongo en cero la mía, que te ves tan bonito de rodillas. A volver contigo, baby, paso. Mándale un saludo a mi reemplazo. Yo estoy bien así mejor que nunca. No te viste que no va nunca. La pintaron fantasías en el aire, porque tu mentira no le paró por nada. No sé quién te dijo que estaba pa'l baile. Si tú sabes que yo no perreo sola. Te pintaron fantasías en el aire. Qué bueno que ya te va bien, a mí me va bien también. No te pienso llamar, fin de semana pa' la calle janguear, yeah. Qué bueno que ya te va bien, a mí me va bien también. Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle janguear, yeah. Oh, oh. Qué vos, yo, yo, Cotidiano, baby. Una visión, Quintana, Darrell, Austin, baby. Back it, back it, back it, G. No, beat, music. Una visión, Quintana. Charco, Charco, beat. Y nube, nube, nube, wow. Dímelo, Pepe. Dex, the professor. Snapper. Esto es algo cotidiano, baby.